Sí, pero es de que tienes razón, o sea, uno, bueno, como entrenador pones a los jugadores como de acuerdo, crees que van. En este caso, pues hay más resonancia porque es la selección mexicana, pero en cada uno de nuestros clubes, pues nosotros decimos, así los ponemos y si los resultados no se dan, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Esto es un juego, es parte de, ¿no? Exactamente, lo mismo funciona con la selección. O sea, vamos, si tú te fijas, la mayor nunca salió a especular, siempre salió a proponer, siempre hizo sus estrategias, siempre propuso los partidos, incluso contra Chile, hicimos nosotros la propuesta futbolística, ellos también, no niego que no, pero vamos, o sea, nosotros dominamos el partido. Contra China le costó trabajo a China. No, Fueron más contundentes. y creo que hubo una mejoría porque se enfrentaron en los partidos amistosos, se enfrentaron a China. Inclusive casi la mayoría de los partidos pues fueron a favor de la selección. Sin embargo, hubo equipos, por ejemplo, Alemania, Canadá, República Checa, España, se les dificultaron, pero de ahí en fuera los demás pues más o menos fueron cómodos. Regresando a lo de China, el marcador fue 5-1. En esta ocasión, ya en esta copa, el marcador creo que esperó en mucho lo que que esperaba, porque fue un 4-2 a comparación del marcador 5-1 en los amistosos. ¿Y cuánto quedó China-Chile? De China a Chile. Ahorita busco cómo ven si fue un paso hacia adelante este marcador con China o fue solamente parte del partido o cómo lo pueden catalogar. O sea, tú dices que si en función de ese 4-2 podemos pensar que México avanzó futbolísticamente. No tanto así, pero que ya no es tan escandaloso el marcador, porque en amistosos yo vi 5-1, fue una goleada, pero total. Aquí en este caso, en Copa 4-2, yo digo que ya se escucha más, con un marcador ya más razonable. No, y ráscale a la historia de los partidos amistosos y en agosto te vas a encontrar un 2-0 a favor de México. Sí, lo que pasa es que también evaluar una actuación de un equipo en un partido es un tanto arriesgado, sobre todo cuando se está jugando una copa o un torneo, ¿no? Porque influyen muchas cosas. Por un lado, bueno, que la forma de tus jugadores quizás no está donde debe, sus valores, que. Y por otro lado, que a lo mejor uno tiene una propuesta táctica en función de lo que ha venido viendo en el desempeño del rival, y ese día te la cambia. Ese día el rival decide inventar una, y entonces no puedes hablar de un partido, o sea, de ese partido donde todas las cosas, todas las circunstancias cambiaron, porque tu táctica se va a acomodar, es decir, vamos a tener dos programaciones que van a tratar de ajustarse y no sabes qué va a pasar. Así es. Sí, tienes Por mucha eso razón. nosotros tratábamos de hacer nuestro partido, porque sabíamos que si tratábamos de adivinar cómo jugaba el otro y en función de eso diseñábamos lo nuestro, el otro nos cambia la táctica y ya lo nuestro no sirve para nada. Pero si propones tú tu partido en función de cómo crees que vas a poder funcionar mejor, pues estás a expensas ahora sí de lo que cada quien va a hacer, ¿se me explico? O Sí. sea, ya no es un partido cerrado, un partido que se generó porque el otro te cambió la jugada. Simplemente el Claro. otro planteó su partido, tú planteas tu partido y van a un duelo de poder. Y a ver qué resulta. Oye, Jorge, y en relación a los cambios en el sistema de tácticas, ¿ustedes lo llegaron a emplear? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo vieron el resultado de utilizarlo? Yo, en lo personal, te digo, no he tenido tiempo de meterme a cambiarle y a ver qué pasa si hace uno o si el rival no sé qué, pero ahí a nivel grande, digamos, ¿cómo lo viste? Esa es una de las cosas que me quedaron como espinita. Mira, contra China teníamos programado que si íbamos perdiendo por 3 goles al minuto 75, 80, creo, íbamos a cambiar el estilo de juego por ofensivo, agresivo. Y después de eso vino el gol de China, cuando se fue el 4-2, íbamos 3-2. Claro. Si no hubiera hecho el cambio, probablemente hubiéramos logrado sacar el 3-3.